En saludo al Día del Sol, en México, Angola y Uganda se efectuaron el meeting, el seminario sobre proezas, la exhibición de libros y fotos, el cenáculo de lectura, la conferencia y el conversatorio. Se expusieron las fotos sobre la vida y proezas imborrables de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y las actividades dinámicas del máximo dirigente Kim Jong-un, obras maestras de los grandes hombres del monte Baekdu, libros y fotos que dan a conocer la alentadora realidad de la Corea del Songun. Los oradores enfatizaron que el gran presidente Kim Il-sung es el ideoteórico y político sin par, que goza de ilimitada adoración no solo de los coreanos, sino también de todos los amigos progresistas del mundo, siglo tras siglo.